Deseas. La paz del Señor Jesús sea contigo, hermano, hermana. Bienvenido, bienvenida. Qué lindo un día más que el Señor nos permite estar juntos, a pesar de que a veces, bueno, tengamos que ser afectados, ¿verdad?, por alguna dolencia, por alguna gripe. Pero aún así el Señor nos da la fortaleza, amén, para seguir predicando su palabra. Gloria, gloria a Dios por eso, porque nos permite estar de pie a pesar de tantas luchas, de tantas dificultades, a pesar de los malestares, ¿verdad? Él toma el control de nuestras vidas. Así que sentite gozoso si eres parte de la familia del Señor. Vivimos, como siempre digo, en una sociedad complicada. Pero el Señor vino a ser libre, a traer libertad a las vidas. Muchas veces los que estamos aquí, que conocemos al Señor, que en un momento de nuestra vida le conocimos, siendo que estábamos alejados de Él, siendo que Él en su gracia nos alcanzó, en su favor, cuando estábamos destituidos de su gloria por nuestros delitos, por nuestros pecados. Allí había un acta, un edicto de sentencia y no era buena. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Dio la vida por vos y por mí. Él fue bueno. Luego fue restableciendo los valores de nuestra vida, nuestra autoestima. Fue sanando nuestras heridas, o quizás esté sanando aún nuestras heridas. La palabra dice que vamos a ser perfectos una vez que Él venga. Él va a tomar tu imperfección y la va a hacer perfecta. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que muchas veces, al transcurrir del tiempo de cristianos, muchas veces sin darnos cuenta, podemos poner en peligro nuestra relación con el Señor. Muchas veces sin darnos cuenta, con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, nos vamos dando cuenta y adaptando de cierto modo a tener una vida monótona, quizás rutinaria, pero Dios lo que quiere y siempre anhela tener es una relación personal contigo. Él necesita, tú necesitas día a día renovar tu relación con Dios. Tú no puedes siempre vivir de la misma manera, tú no puedes decir siempre lo mismo. Lo mismo es en el matrimonio, lo mismo con tus hijos, tú no puedes, tienes que renovar. De la misma manera, si un matrimonio no se renueva en el diálogo, en el voto de amor, cada tanto tiene que haber un renuevo, hermano. Cada tanto tiene que haber un nuevo comienzo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a la monotonía, a lo rutinario. Ya sabemos cómo mi esposa ya sabe cómo soy yo. Ya sabe cuando las medias tienen olor, que las tiro por acá, que las tiro por allá. También el Señor. Entonces no quiere. El Señor no quiere que tú caigas en una rutina. Cuando un matrimonio cae en una rutina, corre riesgo, corre peligro. Cuando la relación con tus hijos cae en una rutina, corre peligro. Por eso, constantemente, tenemos que tener un renuevo. Un renuevo en la palabra, un renuevo en la lectura. Renovar diariamente mi relación con el Señor. Cuando tú caminas de acuerdo a la renovación con el Espíritu Santo, sin darte cuenta, todo lo que gira en tu entorno va a ser renovado. Si tu relación con Dios no es una relación, sino una religión, se va a convertir en una rutina. Y tú no vas a ver cambios genéricos a tu favor. No vas a ver cambios beneficiosos a favor de tu matrimonio. No vas a ver cambios beneficiosos a favor de tu economía. No vas a ver cambios beneficiosos a través de las relaciones con familiares, con amigos, etc. Por eso tu relación con Dios tiene que ser renovada día a día. A veces no alcanza con un cántico. Dios no te va a renovar con un cántico. Dios te va a renovar cuando tú en las mañanas, que no tiene ganas de dormir, pero Dios te va a renovar cuando tú en las mañanas quieras buscarle su presencia. Cuando todos duerman y tú estés allí, ¿qué quieres hablarme, Señor, hoy? ¿Cuál es la palabra que tienes para mí? ¿Cuál es la palabra que me vas a dar como sacerdote y que yo tengo que darle a mi familia? ¿Cuál es la bendición que tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que haga hoy? Eso es una relación. Una religión es decir, bueno, otro día más. Gracias que tengo la salvación. Pero qué difícil que salir a trabajar. Gracias igual, pero no está fácil, ¿eh? Gracias por el día. Guardame porque está brava la cosa. Amén. Eso es religión. Eso no es relación. Eso es religión. Lo básico. ¿Qué pasa si cuando los que somos hombres llegamos a nuestro hogar y no hay nada a la mesa? ¿No nos llamaría la atención si por dos o tres días nuestras esposas no nos cocinan? ¿No empezaríamos a preocuparnos? ¿No empezaríamos a tener hambre, apetito? Muchas veces sucede lo mismo espiritualmente. Si tú no alimentas tu espíritu, va a comenzar a sufrir. Si tú no alimentas tu espíritu, el estado espiritual que tú tienes lo vas a pasar a los que están contigo. Por ende, puede ser una relación diaria, fresca, fluyente, o puede ser una religión estancada. ¿Qué sabes quién es Jesús que murió por vos? Que cada tanto por ahí se te presenta alguien y le decís, vení, te invito. Pero no pasa más de eso. El agua está estancada. El agua estancada es peligrosa. El agua estancada junta microbios. El agua estancada se pone fea. Por eso Dios quiere que tu relación sea como el agua que corre, que fluye. Dios quiere que no pierdas la relación con Él. Y a veces viene a hablarnos y nos trae palabra para todos, para que renovemos los votos con el Señor, para que renovemos la relación, para que entendamos que no es solo, que no es solo vivir porque somos cristianos, que por su gracia me alcanzó y vivo una vida rutinaria. Muchas veces, conociendo al que trajo la alegría y la salvación, vivo una vida triste, vivo una vida afanada, vivo una vida más terrenal que espiritual. Esas son señales de que el agua se está estancando, hermano. Si no hay un devocional en tu vida, si no hay oración, si no hay una devoción de que primero Jesús tiene que ocupar ciertos lugares de tu vida, esos son señales de que está el agua estancada, estancándose. Eso es señal de que esa agua en poco tiempo no va a servir para tomar. Y si esa agua que tu manantial no sirve para tomar, tú no le puedes dar de beber a otro. Cuando el agua no sirva, tú vas a estar contaminando, porque tu manantial no está corriendo el agua. Y el agua que le vas a dar a los que están contigo ya no es agua pura, que corre. No importa los años que tengas de cristiano, no importa los años que tengas de cristiana, si tu vida no tiene un giro, si tu vida no es renovada, si tu vida no es restaurada día a día, y tu relación, tu comunión con Dios, puedes correr el peligro que muchos hombres corrieron. Por eso te invito hoy a ir a la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Aquí vemos o encontramos alguien realmente escogido por Dios, usado por Dios. Pero eso nos muestra de cuán vulnerables somos y de qué débil que es la carne. Y qué importancia tiene la relación con Dios. Cuando la relación deja de ser relación y se convierte en religión, corro grande peligro de poder caer a merced del enemigo. Corro grande peligro de poder caer en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la bendición, el regalo que Dios tiene para mí de vida es hermoso. Estando en Cristo soy bendecido, pero estando sin Cristo no soy bendecido. Muchas veces puedo creer que estoy con Cristo. Muchas veces puedo creer que estoy haciendo las cosas bien. Y Dios vendrá y me confrontará con su palabra. Y el filtro, hermano, nadie puede pasar. Que Dios nos confronte primeramente a mí que estoy aquí. Que tengamos temor de Dios. Que podamos ser exhortados, que podamos ser realmente desafiados. Y que Dios nos ministre a cada uno hoy, mostrándonos qué áreas de nuestra vida rápidamente necesitan un cambio. Y que Dios nos muestre que si estamos bien, hermano, y fluye el agua, gloria a Dios por tu vida. Pero si identificas a través de este pasaje que tu agua está estancada, y que por más unción que tú creas tener,

Cuídate, porque las consecuencias pueden ser grandes. La más letal es una vida sin el Señor, una eternidad sin el Señor. La más letal. Después viene chicas como esta. El hijo murió. Alguien tenía que pagar las consecuencias del pecado. Porque hay una cosa, hermano. A Dios no se le escapa nada. Él conoce tu intención, conoce mi intención. Conoce las intenciones más íntimas. Conoce las miserias más íntimas de nosotros. Y vino con una historia tremenda. Y Dios mandó al profeta. A veces como hijos de Dios, como reyes. Dice que somos reyes y sacerdotes, no somos reyes que vamos a gobernar naciones, pero dice que como reyes y sacerdotes, hermano, a veces creemos que nadie va a descubrir nuestras miserias humanas. Creemos que como las ocultamos, el único que tiene potestad es Dios. Pero Dios puede avergonzarte y puede llamar a un hermano y te lo puede mandar y te puede decir lo mismo que le dijo a David. Y a veces estamos tan convencidos de que somos cristianos que todavía tiramos el juicio. Ese hermano no se merece estar sirviendo. Ese hermano no se merece estar congregándose. Ese hermano sos vos, le dijo el profeta. Ese hermano sos vos. Vos pediste que no se le tuviera misericordia, pero Dios, como es más bueno que vos, va a tener misericordia porque ese hermano sos vos. No vas a morir, pero tus mujeres las van a tomar. Tu hijo va a morir porque es hijo a causa del pecado, y apaga el pecado muerte. ¿Me estás entendiendo, rey? ¿Qué hizo el rey? Dice el versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Y le trajo todo lo que Dios había hecho. El versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé yo contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Inmediatamente, hermano, reaccionó. Hay momentos que hay que reaccionar en la vida, pero las consecuencias muchas veces son inevitables. ¿Qué quiero decirte con esto? Que estamos bajo la ley, tiempo de ley, pero Dios está en el control de todo. David descuidó su relación. Tenía la mujer que él quería, quizás tú tienes el matrimonio que otros desean y anhelan, pero solo tú eres el único hombre o tú, mujer, que no se dan cuenta del matrimonio tan valioso que tiene, de la familia, del trabajo, de cómo te cuida tu esposa o de cómo te cuida tu esposo, de lo bendecido y beneficioso que son. O vos, varón que estás solo, o vos, mujer que estás sola, de lo bendecida y bendecido que sos, de donde estás y donde Dios te trajo. Pero muchas veces queremos dar un paso más como David. Muchas veces nos acostumbramos, nos aburrimos a la bendición. Nos aburrimos de que alguien nos quiera. Nos aburrimos de que alguien nos exhorte. Porque nos ama, porque ama nuestra alma. Nos aburrimos de que nuestra mujer nos ame. Nos aburrimos de que nuestro esposo nos ame. Un día decidimos ya en nuestra mente dejar de congregarnos. Y ahí es donde Satanás viene con toda su artimaña, a tentarte. Ahí viene a tentarte. Y ahí es donde te agarra débil. Y ahí es donde te atrapa. Y ahí es donde el pecado te lo pasa. Y después, si me he visto, no te acuerdo, te dice el diablo. Pero creemos que muchas veces podemos evitar la confrontación de Dios. Y estamos bajo la ley, hermano, pero también te invito unos capítulos para atrás en el libro de Números, para ver otra situación, y que no es casualidad en el versículo 12, en el capítulo 12 también. Aquí también estamos hablando del capítulo 12 de Números. Recién estábamos leyendo Segunda de Samuel, donde vimos cómo el propio rey David fue amonestado por Dios, hermano. envió un profeta. El rey supo que el profeta sabía de su pecado, no pudo ocultarlo. A veces creemos que podemos ocultarlo, hermano. El pecado a Dios nadie se lo puede ocultar. A veces no subestimemos la gracia. Aquí estaba bajo la ley, tampoco pudieron, por más que tuviese la autoridad de ser rey. A veces que tú tengas la autoridad de ser cristiano o cristiana no te va a salvar de la ira de Dios, de la corrección de Dios. Todo lo tiene el número 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ¡ay, ay, ay, ay! Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Paran. Tremendo, hermano. María, la hermana de Moisés. Aarón, el hermano. Pero no estaban conformes con algunas cosas que Moisés hacía de parte de Dios. Muchas veces no podemos estar quizás conformes de cómo la congregación se maneje, de quién está sirviendo, de quién no está sirviendo. Quizás tú no lo hables, pero Dios conoce los corazones. Y Dios conoció el corazón de María y le dijo: tranquila, que yo soy Dios y yo hablo con Moisés. Y soy yo el que le estoy dando la orden a ese siervo, a ese profeta, a ese pastor. Y vino juicio. Dijo: ahora vas a quedar leprosa. Lo mismo que David, hermano, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora esto sobre nosotros, este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. David reconoció el pecado, se dio cuenta que estaba luchando contra Dios, que cada movimiento, que cada actitud de su corazón, al único y primer perjudicado era él. El segundo fue el bebito que murió. Tercero fueron los hijos de la sangre que después fue derramada. No pudo levantar el templo. Grandes consecuencias. María pagó las consecuencias solamente porque dijo: ¿por qué lo usa más a él? Dios lo había escogido, hermano. Dios escoge a quien quiere, levanta a quien quiere. Si Dios te dice que tenés que estar sentado, quédate sentado. Si Dios te dice que tenés que venir, va a ser lo mismo. Si te dice que tenés que quedarte sentado y no te querés quedar sentado o sentada, vas a arreglártela con él. El problema no es con el pastor. Pero si te dice que venga y tampoco querés venir, el problema lo vas a seguir teniendo con Dios de las dos maneras. Y el problema no lo va a tener Dios con el pastor, lo vas a tener vos con Dios. Las consecuencias de María fue 7 días expulsada, pero todo el pueblo se tuvo que detener por causa de ella. Le frenó la bendición a los demás, retrasó el campamento porque su corazón estaba enojado, porque Dios usaba a su hermano. A Dios no se le escapa nada. Bajo la ley, estamos hablando bajo la ley. Te invito ahora bajo la gracia. ¿Será que bajo la gracia puedo evitar algunas cosas? ¿Será que bajo la gracia no puedo ser consumido ahora mismo y caer muerto o muerta? Porque es gracia. Hechos capítulo 5. Esto está en el Nuevo Testamento, es decir, en el Nuevo Pacto. Hechos capítulo 5. Hemos visto en la antigüedad, bajo la ley, donde era el ojo por ojo, donde era diente por diente. Ahora vamos a estudiar la palabra bajo la gracia de Dios. Amén. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Qué lindo tema ese que está de fondo. En la cruz. Allí encontré a Jesús por ese sacrificio. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, bajo la gracia. Era de él la casa. La casa era de él. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? En estas cosas a veces tenemos que serle fiel a Dios. Si le prometiste algo a Dios, cumplilo. Más vale que no le prometas nada, porque él no necesita nada tuyo ni nada mío. Le dijeron: Vamos a vender y te vamos a traer tanto. Y eran de ellos la casa. Nadie les obligó. Perdieron la vida bajo la gracia. Hay momentos que más vale no mentir al Espíritu Santo. No prometas nada. No prometas nada si no quieres cumplir. Bajo la gracia tuvo la oportunidad. En tanto la vendiste, podía haber dicho: ¿Sabes que no? Vos sabés que tengo dudas, Pedro, porque yo me comprometí, pero ahora vi que me faltaba. Capaz que tenía una esperanza. A veces creemos que la palabra que le damos a Dios, hermano, los hombres se olvidarán, los pastores, pero Dios no se olvida cuando le mentimos al Espíritu Santo. Pero estás mintiendo al hombre. Le está mintiendo al Espíritu Santo. No está siendo íntegro o íntegra con el Espíritu Santo. O no estamos siendo, me incluyo, íntegros e íntegras. Y hay que tener cuidado. Lo sacaron con los pies para adelante, Ananías. Pero parece que a la esposa tampoco le alcanzó, porque los dos habían hecho un negocio. Como María con Aarón hablaron. Como David hizo todo un secreto y dijo: La voy barajando. Levanto la mano y la barajo, lo lavo un poquito a Dios no se la vas a rebajar. Fue contundente. ¿Por qué conveniste en mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué lo tentaste, Zafira? Vendiéndola, no era tuya. No era tuya. ¿Por qué te comprometiste a hacer algo que no pudiste cumplir? Expiraron bajo la gracia. Vamos un poquito para atrás. Romanos capítulo 6. Perdón, para adelante. Hechos Romanos. Romanos capítulo 6. Te damos gloria, Señor. Te damos honra. Ministranos en esta noche, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a ser íntegros, a cuidarnos, Señor, a descontaminarnos, Señor, a que tú en esta tarde nos ayudes, Señor, a poder ser una iglesia santa, pura y sin mancha, apartada del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, le sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vosotros vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como buen fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Tú crees que bajo la gracia puedes vivir una vida no íntegra para Dios? ¿Tú crees que bajo la gracia tú le vas a esconder esos pensamientos pervertidos, esos malos hábitos? ¿No sabes que los que se someten 16 a alguien como esclavo para obedecer son esclavos? O eres esclavo al pecado, sigue pecando. O eres esclavo por amor a Cristo y servirlo a Cristo. No vas a estar a media con Dios. Si tenés que ordenarte, ordenate. Si tenés que dejar vicios, deja vicios. Si tenés que predicar santidad, predica santidad. ¿Por qué? Porque el primero que puede caer muerto soy yo. Y yo no quiero caer muerto. Yo quiero partir el día que Dios disponga mi partida. No quiero partir por permitir el pecado o por permitir servir a personas el pecado. Yo quiero, el primero que quiere la santidad soy yo. ¿Cuánto la quiere? El primero que quiere ser sano soy yo. El primero que recibe la exhortación soy yo, porque Dios te ama. Al que Dios no ama, ni lo disciplina, ni lo exhorta, porque pasan a ser bastardo. ¿A ti te gustaría ser un hijo o una hija bastardo, no deseada, no deseado, o te gustaría ser un hijo amado y que tu padre te diga: mira que te quiero y tengo grandes bendiciones para tu vida, pero quiero que te levantes? Bajo la ley fui Dios, bajo la gracia fui Dios. Actué como Dios, pero un día cuando se cierren tus ojos también voy a seguir siendo Dios. Y el mismo amor que hoy te tengo, iglesia, bajo mi decisión tendré que tomar un camino para ti. Y van a haber dos opciones. Hoy tienes muchas mientras vives, pero cuando partas de este mundo tendrás dos. ¿A dónde estará Ananías? Me pregunto. ¿A dónde estará? No lo sé. Le mintió el Espíritu Santo. Dios lo mató. No lo mató un hombre. Dios mismo lo mató. Bajo la gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos, hermano? Si vas a ser esclavo del pecado, del pecado. Si vas a ser esclavo, sé lo de Cristo. Pero tenés que determinarte. 21. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora sos avergonzáis? Te está diciendo, ¿te acordás de lo que hacía? ¿Ahora te da vergüenza lo que hacía? Si lo que hacías te da vergüenza, tenés que estar santificado, santificada, apartado del pecado, sirviendo a Cristo y haciendo las obras que Cristo hacía. Si lo que hacía no te avergüenza y lo seguís haciendo, entonces sigues siendo esclavo del pecado o esclava del pecado. Hoy tienes que decidir de quién quieres ser esclavo. ¿Del pecado? ¿La pagas muerte? ¿O por amor? Y la pagas vida. Un poquito para adelante terminamos en el libro de Gálatas, después de Corintios. Gálatas capítulo 6, con esto terminamos, hermano. Y que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder servirlo en integridad, en amor, en santidad. ¿Saben por qué? Porque María arrastró a Aarón, Ananías arrastró a Zafira. Hermano, que yo el día de mañana no arrastre a nadie, sino que te arrastre a la salvación. Que puedas ver en mí e imitar la fe, la santidad. Pero María arrastró al pecado, Aarón, porque se basta o se necesita un oído y una boca mal intencionada para hablar de alguien, y uno arrastra al otro y los dos se maldicen. Ananías dijo que iba a dar y después dijo, no, mi amor, es demasiada plata, ¿quién se va a enterar? Quizás tú en un momento o yo decimos algo siendo tan inocente que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar? Dios. Hermanos, Gálatas 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque Él que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá un motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Y ahí tenés que rayarlo, hermano. Yo ya no tengo rayado el mío, por la duda te lo digo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. A veces nos engañamos a nosotros mismos, hermano. A veces nos engañamos a nosotras mismas. ¿Cuántas veces decimos, no pasa nada, queda acá entre nosotros? A veces decimos, queda entre mí y mí, no me vio nadie. A David lo vieron y estaba solo, según él estaba solo, pero Dios lo estaba mirando. María y Aarón dijeron, ¿qué se piensa? Mi hermano de sangre todavía, ¿qué se piensa este? Que solo él es el único que puede predicar, yo soy ungido también. Lepra, abundante lepra, hasta que aprendas. Vamos a jugársela. Yo prometí tanto, pero no. Tengo mucho gasto. Zafira, tranquila que Dios va a proveer a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué le metiste el Espíritu Santo? Le dijeron. Pablo le dijo a los romanos: decida, romano, a quién quieres ser esclavo, del pecado o de Cristo. Hay un pasaje en Lucas capítulo 7 versículo 36 en adelante, dice: al que mucho se le perdonó, mucho amó. Y vino una pecadora y le derramó perfume al Señor, mientras que otros le habían abierto la puerta, ni siquiera se preocuparon por atenderlo. Pero esta, que fue perdonada, amó mucho. ¿Cuánto lo amas a Dios? ¿Cuánto vale el sacrificio que hizo por vos? ¿Cuánto vale? ¿Vale un miércoles, un rato? ¿Cuánto vale el sacrificio? Al que mucho amó, mucho se le perdonó. Porque amó mucho. Amar mucho significa poner tu vida en servicio a Él. ¿Cuánto valoras el sacrificio? ¿Te alcanza con ser salvo? ¿Te alcanza con estar sentado, sentada? ¿Cómo está tu estanque? ¿Cómo está? ¿Es agua la que corre? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes una relación? Tener una relación implica conversar. Conversar implica un matrimonio te dice: mira que estás mal, lo que estás haciendo. Dios te habla a través de tu esposa o a través de tu esposo. Tener una relación implica que alguien te hable. Tener una religión es hacer las cosas a tu manera. Gracias por el día de hoy. No solo los que adoran imágenes son religiosos. A veces hay muchos cristianos religiosos. Gracias por el pan, amén. Gracias por la comida, amén. Me duele todo, por favor, Señor, saname. Amén. Eso también es religiosidad. ¿Cuántos quieren ser de aquellos que quieran tener una relación con el Señor Jesús? Una relación fluida. Pero una relación que no quede solo en palabras. Una relación que comience hoy. Que cuando salga tú y cuando yo me quede aquí, los dos seamos desafiados. Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, yo me resisto a ser una anía. Pero no por el dinero, Señor, o por la providencia. Me resisto a ser una anía en todos los aspectos del cristianismo. Me quiero comprometer por amor, porque mucho me perdonaste. Es tanto lo que me perdonaste que no bastaría mi vida para servirte. Me quiero comprometer, no porque me vea Javier. Me quiero comprometer para que tú te glorifiques en mi vida. Quiero servirte en secreto. Y si querés, recompensarme en público. Basta con el sacrificio que hiciste y te voy a estar agradecido cada segundo de mi vida. Ese estanque, hermano, corre. No hay agua estancada ahí. Me voy a ordenar. Necesito ponerme el anillo porque Dios es un Dios de orden. Voy al juzgado a sacar fecha. Empieza el agua, empieza a romperse la estructura, empieza a correr. Agarrá la Biblia de mañana, hermano, el estanque empieza a hacerse pedazo. El agua sale lo podrido, sale los microbios. Empieza el agua a tomar vida, empieza el agua a fluir. Vos empezás a orar, empezás a ver la vida de otra manera, te sentís mejor. ¿Por qué? Porque tu río fluye. No vas a estar como David parado. Es más, vas a ver y vas a decirles a otro: no, estás en riesgo, estás mirando, cuidado, vamos al culto, vamos a orar. El agua está corriendo. Haz un compromiso con Dios, no lo hagas con el hombre. Y si no querés comprometerte con Dios, no te comprometas. Porque los ojos de Dios están sobre todo. Pero si amás tu alma, Dios anhela lo mejor para vos. ¿Cuánto amas tu alma? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar? Hay cosas en tu vida, hay áreas de tu vida que necesitan con urgencia ser reparadas en el taller del maestro. ¿Qué vas a esperar? ¿A que venga un Julio, un Roberto? No sé qué nombre de mujer no quiero ni poner. A decirte: Dios me dijo que tenés que dejar esto y que viene este juicio para vos, ¿valdrá la pena pegar tanto? Yo creo que no, hermano. Por este pibe vamos a hablar a Dios. Yo voy a arreglar mi cuenta con Dios, hermano. Vos arregla tu cuenta con Dios. Dios sabe cada corazón. Lo que sí, tenés que salir desafiado y tomá la palabra de Dios, ponela en práctica. Dejá que tu corazón, el agua del Espíritu Santo, corra como un río de agua viva y no sea un estanque, un aljibe, como los de antes, donde cada tanto se iba llenando si llovía, pero si no llovía no se llenaba, y ahí se iba acumulando el agua. No, hermano, que se llene si llueve y si no llueve. Cuando llueve hay culto, se llena, y cuando no hay culto, que no llueve, ¿quién lo llena? Busca la presencia de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Yo la recibo para mi corazón. Gracias porque, Señor, necesitamos como iglesia ser más íntegros contigo. Necesitamos como iglesia tener más comunión. Necesitamos como iglesia, Señor, valorar cada miembro, cada hermano, cada hermana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, reconocemos, Señor, los pecados públicos delante de ti. A tus ojos nada escapa, Señor, nada. Nada puede escapar. Horrenda cosa, dice tu palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Y que tu palabra dice que rápidamente corramos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Padre, alcánzame en esta hora. Lava mis pecados, Señor. Límpiame, como dijo el salmista, este mismo hombre que reconoció su pecado, luego escribió el Salmo 51 y dijo: lávame de mi maldad y seré más blanco que la nieve. Lava mis pecados. Mis rebeliones están delante de ti. Contra ti, solo contra ti he pecado. No es con mi esposa, no es con mi esposo, no es con mi hermana, no es con mis hijos. Es contra ti. Mis rebeliones están delante de ti. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Perdona mis rebeliones, mis iniquidades, y ayúdame en este día, Señor. Porque tú amas, Señor. Tú amas más que una ofrenda, más que un holocausto, dijo el rey David. Tú amas el sacrificio vivo, Señor. El corazón contrito y humillado. El que se arrepiente de todo corazón. Pero el que se arrepiente y luego lo demuestra con los hechos, con actitudes. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a caminar con integridad, a ser fieles e íntegros a ti primeramente. Toca a la familia, Señor, de estos lugares, Señor, los hermanos que se han quedado en estos tiempos. Alcánzalo con tu gracia, con tu favor y con tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que podamos, Señor, comprometernos en esta hora, Espíritu Santo, a serte fieles, a ser íntegros, Señor, a cuidar mi relación. No quiero una religión, rechazo. Me resisto a tener una religión contigo. Yo quiero una relación, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dale tu mejor adoración a Dios. Comprometete con tu Padre, con tu Creador en esta hora. Haz un compromiso con Él. Haz un compromiso de serle fiel por tu alma, por tu familia. Hacemos hoy, Señor, ante tu altar, un compromiso, Señor, de hombres y mujeres. Vivir en hacemos hoy ante tu altar un compromiso que te quieren agradar. Hombres y mujeres que te quieren agradar, Señor Jesús. Niños, adolescentes, con manos limpias, corazón puros para ti. Sí, Señor. Te invito en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios. De santidad, de agradable. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de hombres y mujeres vivir en santidad para ti. solo para ti me voy a guardar. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quiera dar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Miraré mis ojos. Ponete la mano en tus ojos. Decide, voy a cuidar mis ojos. Voy a cuidar mis ojos, Señor. Cuidaré mis manos. Mi corazón. Corazón de todos los malos, de todos los malos. Sí, Señor, no te quiero más.